El Cibao FC gritó campeón con el alma, venció 1-0 a los Delfines del Este y levantó la Copa LDF 2025. La gran final se jugó en el estadio de la Pucamaima en Santiago. Fue un partido de infarto hasta el último minuto. El héroe del partido fue Carlos Vendura, que metió el gol decisivo al minuto 90 tras un centro preciso de Edwardo Reyes. Ese gol valió el título y el marcador global quedó 2-1 para el equipo del Cibao. Durante la premiación, el Atlántico FC recibió el premio El Juego Limpio. El portero Pedro Espinal de los Delfines fue reconocido por solo recibir 6 goles en 15 partidos. Y el colombiano Rivaldo Correa del Cibao FC fue el máximo goleador del torneo con 9 tantos. Y el MVP se lo llevó Ventura. En la final consiguió ese gol para darle el título al Cibao FC. Con este título, el Cibao FC asegura su lugar en el Caribbean Cup 2026 de la CONCACAF. Y seguimos en Santiago de los Caballeros con los Metros de Santiago, que consiguen su cuarta victoria consecutiva en la Superliga de la Liga Nacional de Baloncesto de la República Dominicana. El juego fue intenso hasta el final. Adris de León consiguió 16 puntos y 5 asistencias. Jerry Matos anotó 15 y capturó 5 rebotes. Brian Méndez y Juan Guerrero aportaron 13 puntos cada uno. El cierre del partido fue dramático. Con solo 25 segundos, José Liriano falló un triple que pudo cambiar la historia, pero no entró y los Metros cerraron el partido. El calendario sigue este próximo martes con los Titanes del Sur contra los Leones de Santo Domingo y los Soles del Este, que reciben a los Reales de la Vega. Ahora pasamos con raqueta en manos. Novak Djokovic alcanzó su título número 100 en Ginebra tras una durísima final ante Hubert Kucaks. El serbio ganó con parciales 5-7, 7-6 y 7-6. Djokovic, que no ganaba desde noviembre del 2023, pero mostró que todavía tiene la magia. Con este triunfo se convierte en el tercer jugador con más títulos en la historia del tenis, solo detrás de Federer con 103 y Connors con 109. Y con 38 años es el campeón más veterano que ha pasado en Ginebra. Y en el fútbol internacional pasamos con la fiesta total en Nápoles. El equipo volvió a ganar el Scudetto, sumando su cuarto título de la liga. La ciudad de Nápoles se tiñó de azul. Miles de personas se reunieron en la Vía Toledo y la Plaza Plebiscito para celebrar. 55.000 fans llenaron el estadio Diego Armando Maradona y cientos de miles más se unieron por toda la ciudad en el segundo título sin Maradona y el segundo en los últimos 3 años. Solo 5 veces el Scudetto ha viajado al sur de Roma, 4 de esas han sido para Nápoles. Y para los fanáticos del béisbol, ojo al clásico mundial, tenemos que Andrew Jones, la leyenda del béisbol, será el nuevo manager del equipo de Países Bajos. Fue coach en el 2017 y 2023 y como jugador brilló en el 2006 y 2013. Ahora quiere levantar al equipo a la vuelta al protagonismo. Competirá en el grupo D junto a República Dominicana, Venezuela, Israel y Nicaragua. Los partidos del próximo Clásico Mundial serán en Miami del 6 al 11 de marzo.